Bueno, las fábricas que ocupamos y pusimos a producir bajo control obrero fueron fábricas de resistencia. Entre ellas Anón fue una de las fábricas, se caracterizó porque era una de las más grandes, pero además una fábrica muy militante, en el sentido de siempre tuvimos mucho trabajo en relación con la comunidad, con los estudiantes, con los trabajadores en lucha, y siempre planteamos el hecho de que era muy difícil sobrevivir en una economía capitalista con crisis recurrentes, con crisis permanentes, que una cooperativa, por más ejemplar que fuera, por las mejores intenciones, las mejores formas que tuviéramos internamente, tenemos que sobrevivir en un mercado, ¿no? Sin Y duda. eso, aguantando y sufriendo las devaluaciones, sufriendo los aumentos de tarifa, entonces es como navegar contra la corriente, por eso nunca consideramos que fuera una solución en sí misma, sino que era un punto de resistencia importante. Mira, todos estos años, la verdad que hoy Sanón sigue de pie con una crisis importante, como bien decía, porque a lo largo de todos estos años nosotros estamos trabajando con maquinarias de hace 35 años atrás. Es decir, nosotros el hecho de ocupar la fábrica, que la patronal ya venía vaciando, es decir, no venía haciendo inversiones, cuando la ocupamos planteamos la estatización, ¿por qué? Para que el Estado se hiciera cargo de la maquinaria, de los insumos, y por una administración obrera directa ponerla al servicio de un plan de obras públicas. Ese era nuestro plan. No pudimos, no llegamos hasta ahí, no nos dio la fuerza, pero sí logramos la cooperativa y la expropiación, lo cual fue un paso importante. Pero siempre lo ligamos a la necesidad de poder acceder a créditos para poder renovar la maquinaria. Eso no ha pasado. Incluso hace unos años atrás, bueno, se hizo un trabajo muy importante con ingenieros, con gente de la universidad también colaboró para hacer una renovación tecnológica, por lo menos una línea de las 10 que tenemos en Sanón, una línea, modernizarla. Y bueno, eso llegó, se hicieron todos los papeles, uno tras otro, todos los ministerios recorrió, y cuando ya estaba a punto de aprobarse, lo patearon hasta que, bueno, cambió el gobierno y ahora está todo empezando como casi de cero, ¿no? Claro. Y en condiciones muy difíciles. Me imagino, Raúl, que todo esto complica un poco también el accionar ahí adentro mismo de la fábrica, de tanto tiempo invertido, energía en esperando para poder hacer renovación y que finalmente por una cuestión de papeles que no salen y nueva gestión que no termina de administrarse, sigue complicando aún más la marcha de la fábrica. Totalmente, esto generó mucho malestar, incluso mucho malestar también dentro de la fábrica, porque estimamos que muchos compañeros por ahí le depositaron expectativas a estas negociaciones, a esto que se iba avanzando. Por otra parte, estábamos quienes decíamos, mira, no nos quedemos porque esto no va a salir así nomás, vamos a tener que pelearla, no abandonemos nuestro método. Y bueno, esto lamentablemente terminó siendo lo que pasó, ¿no? Ahora tenemos que retomar una vez más, digamos, la bandera de lucha, la bandera de la solidaridad, la bandera de la defensa, la gestión obrera, porque estamos atravesando una crisis muy importante. Entonces, nos parece de vuelta volver a lo que nos dio origen, que fue la lucha, lo que nos dio origen, que fue la solidaridad. Y bueno, así que en eso estamos, digamos, este 1 de mayo justamente va a haber un acto en la fábrica, desde ahí se va a lanzar seguramente una campaña de solidaridad nacional e internacional en defensa de las gestiones obreras, y bueno, nos parece que retomar el camino de la unidad con el resto de los trabajadores, con las organizaciones que siempre nos ayudaron y que hicieron posible que hoy estemos todavía vivos en esa fábrica, en Neuquén va a tener un poco esa característica, ¿no? Vamos a lanzar esta campaña para defender Sanón y vale mencionar también que hay otras fábricas bajo gestión obrera como Cerámica Neuquén y Cerámica Estefania y Cutralcó, que también son nuestras hermanas menores, pero que estamos peleando juntos. Raúl, hace 14 años aproximadamente que la fábrica está bajo control de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuántos laburantes hay en la fábrica? Mirá, nosotros llegamos a ser 450 compañeros y compañeras, sí, 450 familias. Ahora hemos tenido una merma importante, hemos sido unos 380, ya que muchos compañeros justamente por estas condiciones difíciles del trabajo, las condiciones difíciles de ver una perspectiva y de poder mejorarnos la forma de trabajar, bueno, muchos se fueron yendo también, bueno, con expectativas en lo que fue Vaca Muerta y en la industria del petróleo, que obviamente en un momento hubo muchas promesas acá en Neuquén, y varios compañeros se fueron de la fábrica, pero queda un núcleo de 380 compañeros, más o menos, que son muchas familias para un parque industrial en Neuquén, que la verdad que es bastante pequeño. Zanone, la fábrica sigue siendo hoy, hasta el día de hoy, la fábrica más grande del parque industrial de Neuquén. Claro. Es uno de los lugares que concentra mayor cantidad de compañías. Después está la industria del petróleo y demás, pero como que está distribuida por la provincia. Pero Neuquén Capital sigue siendo la fábrica más grande. Entonces, para nosotros es muy importante, digamos, la defensa de la gestión obrera y la defensa de los puestos de trabajo, más en, cuando se empieza a repetir una época de despidos y suspensiones. Raúl, vos hablabas de las trabas durante todos estos años para conseguir créditos o subsidios para la renovación de la maquinaria. Tenemos entendido que están intentando vender algunos terrenos para justamente obtener fondos de esta venta y poder concretar esa modernización. ¿Esto es así? Efectivamente, está como decís. Nosotros tuvimos que recorrer ante la falta de respuestas y luego de pelear y pelear por el tema de la renovación y dilaciones y no salían y bueno... se resolvió también como parte de esto vender algunas hectáreas. Nosotros tenemos, entre comillas, la ventaja que el viejo dueño de Zanón, el mismo Luigi Zanón, cuando montó la fábrica, hizo un ejido bastante grande y se las dieron casi regaladas las tierras acá en Neuquén. Y entonces ellos extendieron el espacio de Zanón, comprando un montón de terrenos, juntándose un montón de terrenos que no necesitaban, que no tienen que ver directamente con la fábrica. Entonces tenemos ahí un reservorio, digamos, de terrenos como para poder vender y ahora poder rehacernos. Hay 30 hectáreas para vender, se vendieron 2 hectáreas y media, lo cual es un pequeño parche, pero es una parte, es una forma de alguna manera de paliar la situación crítica que se está viviendo. No es lo que queríamos hacer, pero tuvimos que hacer. Incluso para poder vender los terrenos empezamos a tener trabas por parte del gobierno provincial, ¿no? Así que llegamos casi al corte de ruta hace unos días atrás y hasta que salió un decreto firmado que habilitaba a poder vender estas 2 hectáreas y media, que de alguna manera es un poco de oxígeno a la economía golpeada que tenemos hoy. Más con el aumento de tarifas de los últimos días, de las últimas semanas, que para ustedes se den una idea, se venían pagando 300.000 pesos de gas, la boleta mensual, 300.000 pesos, y ahora, con la liberación, con la actualización del cuadro tarifario, se va a 1.600.000. De 300.000 pesos a 1.600.000 pesos la boleta de gas. Imagínate, vamos a tener que pelearla, porque si no, eso es directamente es un intento de quebrar, digamos, la gestión obrera. En relación a todo esto, Raúl, quería preguntarte, bueno, un poco por el marco general de este nuevo gobierno, que hace cuatro meses y pico tenemos gobernando el país. Bueno, ¿qué consideraciones personales tenían? Esto que nos das ahora como noticia, la verdad que marca un poco, ¿no?, por dónde viene la mano, pero ¿qué consideraciones particulares tienen ustedes acerca del gobierno nacional? Mirá, es un gobierno del capital concentrado, es un gobierno de la CEO, es un gobierno de los Panama Papers, es un gobierno directamente de los empresarios, donde han puesto sus cuadros gerenciales, los mismos que verduguean todos los días los trabajadores, bueno, ahora están directamente en el gobierno. Entonces, ha hecho una transferencia de fondos enorme, primero con una devaluación, que ya casi nadie se acuerda, pero una devaluación fuertísima al bolsillo, después sacándole retenciones al campo, lo más concentrado de los terratenientes, le sacó impuestos, a las mega mineras, y todo eso se lo está haciendo pagar al pueblo trabajador mediante la carestía de la vida y mediante despido. Es decir, esto es claramente así, es decir, tuvo la entrega no solamente a los capitales financieros nacionales, sino también a los fondos buitre. Digamos, esto fue emblemático, ¿no? Esto de hablar de ajustarse, de sincerar la economía y pagarle a los buitres miles de millones de dólares para endeudar más al país. Bueno, nos parece que es un gobierno que viene con esa y gobernando bajo la amenaza del decreto de necesidad de urgencia todos los días, digamos, ¿no? Por decreto toda la primera instancia y ahora amenazando que va a vetar una ley antidespido, que si bien no compartimos, no es la nuestra, pero sí nos parece que es un paso importante, digamos, y sin embargo la amenaza de veto. Vamos a tener que apelar muchísimo a la movilización de los trabajadores y trabajadoras. Estos gobiernos se envalentonan también con lo que está pasando justamente hoy en Brasil, por eso nosotros repudiamos el golpe en Brasil, porque nos parece que es afianzar este tipo de gobierno. el golpe institucional que se está dando en Brasil, que es un golpe de guante blanco, de alguna manera refuerza a esta derecha más recalcitrante en toda Latinoamérica. Por eso para nosotros hoy, para plantarnos contra el macrismo, también plantarnos contra el golpe y ser solidarios con nuestros hermanos brasileros, que en última instancia no queremos justamente un fortalecimiento de toda la derecha latinoamericana a través de estos golpes, de estos gobiernos, que yo creo que en ambos casos van a aplicar el mismo tipo de planes. Raúl, la última, no tomamos más tiempo. Tengo entendido que hoy también se está llevando adelante una movilización justamente en Neuquén del gremio de Aten por lo que ha sido el acuerdo firmado hace un mes, lo que se ha comprometido el gobierno de la provincia, pero también tiene que ver con la audiencia por la causa Fuente Alba 2, que también fue noticia hace poco. ¿Cómo está ese tema? ¿Es así? Así es, como bien decís, digamos, en la causa Fuente Alba hubo una estrategia judicial por parte del Estado que fue desguazar la causa, partirla en dos y entonces ir por un lado por el autor material del fusilamiento del compañero Carlos Fuente Alba, en este caso el policía Poblete, y separar a los responsables políticos. Y eso fue, esta es la demanda y esta es la movilización de hoy. Hace unas semanas atrás, digamos, una cámara como que dio por sobreseído a todos los responsables políticos, entre ellos está Sovich, pero está Raúl Pascuarelli, todo el aparato que funcionó para que esa represión se llevara adelante. Así que hoy estábamos movilizados junto a los compañeros de Aten, hay delegaciones, etcétera, de todo el país, y bueno, también estuvo con nosotros y está con nosotros el compañero Nicolás del Caño, que estaba en Neuquén y nos vinimos juntos también, junto a otros compañeros y compañeras, a ser parte de esta manifestación acá a la puerta del juzgado para reclamar contra la impunidad. Carlos Fuente Alba es una figura viva entre nosotros, y más ahora que se intentan imponer de nuevo protocolos antirrepresivos, antimanifestaciones, protocolos represivos, nos parece que hay que, los trabajadores y trabajadoras tenemos que tener bien en claro que tenemos que oponernos, porque de estos protocolos lo único que salen son asesinatos como el de Carlos Fuente Alba, por eso es una causa más vigente que nunca.